luce en una luna que da 100 caballos, ni dígame, no pisen ni la cola ni el lunado. El jinete se acercaba tocando el tambor de llano. Dentro de la fragua del niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño, los gitanos, la cabeza levantada, los ojos entornados. ¡Ja! ¡Cómo canta!